Nada, es que se me va a acabar la batería del portátil. Con la cargar aquí, ¿quieres? Nada, es que se me va a acabar la batería del portátil. Con la cargar aquí, ¿quieres?